Mi nombre es Lautaro. Antes de tener mi amputación, tuve una vida muy compleja. Juntas malas, donde empezás a entrar en las drogas, donde empezás a entrar en los robos. Son amistades que no te llevan a un buen camino. Entonces yo siempre digo que me tenía que pasar, que me tenía que tocar. Salí una noche a robar y me dieron 2 escopetazos en mis piernas. Estuve internado 1 mes en el hospital, intentaron hacer todo lo posible los médicos y bueno, me amputaron las piernas. Desde que tuve mi amputación, empecé a ver las cosas de otra manera. Empecé a intentar terminar la secundaria. Me predispuse a cambiar mi vida, a cambiar hábitos que no son saludables por hábitos saludables. Entonces desde ahí conocí el deporte y bueno, empecé a participar en muchos torneos zonales, torneos provinciales. Después llegué a torneos argentinos. En estos torneos es donde adquirí mi independencia, digamos. Mi autonomía para poder movilizarme solo. Poder ir a bañarte, el poder salir solo de tu casa, el poder pasarte de tu silla a tu cama, el poder dormir. Son cosas que vas conociendo con tu condición, ¿no? Porque es totalmente diferente al tener tus pies del no tener tus pies. El hacer deporte me cambió mi vida. Llegué a la selección argentina de atletismo. Y bueno, ahí se me dio la posibilidad de poder tener mi primer torneo internacional, que fue en Brasil, en Río de Janeiro, contra los mejores competidores del mundo, deportistas olímpicos. Y ahí poder ver que tengo muchísima proyección deportiva. Mi objetivo principal es poder llegar a un juego olímpico. Me hizo muy bien el relacionarme con muchas otras personas que tuvieran o no una discapacidad. Es algo muy lindo que le hace muy bien a tu cabeza también. Del total de la población con dificultad o limitación permanente, el 60% corresponde a discapacidad visual, el 20% a motor inferior, el 8% cognitiva, otro 8% auditiva y el 4% motora superior. Lo que pienso sobre la discapacidad es que es una condición de la persona, se relaciona en su condición física, como es la mía, mi amputación de piernas, con un entorno con muchas barreras. Estas barreras se han conformado así porque nunca se ha pensado en las personas con discapacidad. Entonces lo que puedo entender sobre la discapacidad es que la generan los espacios, los lugares, la actitud de una persona. Eso es lo que discapacita mis posibilidades. Dentro de mi trabajo, lo que se ha generado son entornos accesibles, ya sea la accesibilidad actitudinal, la accesibilidad física y la accesibilidad a la comunicación también. La accesibilidad actitudinal es la predisposición de las personas a no ver tu condición, sino a ver tus posibilidades, tus potenciales y lo que podés aportar en el lugar de trabajo. Con mi discapacidad se necesita un baño accesible, un baño amplio. Un baño accesible no quiere decir que sea un baño exclusivo, sino que es un baño para todas las personas, tengamos o no una discapacidad. Tenemos en cuenta también el lugar de las escaleras, donde hay barandas para personas con disminución visual o personas ciegas. Eso es un poco de lo que es la accesibilidad física. Y después lo que es en la comunicación, hay programas que están creados para las personas ciegas, donde las computadoras, por ejemplo, se pone una lupa o hay un mismo lector de pantalla donde va guiando toda la pantalla de la computadora, lo que dice, el cómo hacer, al dónde ir. Bueno, también el sistema Braille, donde las personas pueden acceder a la información, y esa es una forma de comunicación muy buena, que esto garantiza las mismas oportunidades para todas las personas de poder acceder a los lugares y a los espacios de trabajo. En Argentina, más de 5 millones de personas viven con dificultad o limitación permanente, lo que representa el 13% del total de la población. Son más mujeres que varones y 9 de cada 10 vive en áreas urbanas. Cuando yo salgo del trabajo, vuelvo a subir a mi transporte urbano, que no es completamente accesible. No hay directamente veredas en algunas partes. Bueno, lo que hago es adaptarme al lugar. Yo, al tener esta condición de tener mucha movilidad en mi tronco y en mis brazos, tengo la posibilidad de poder adaptarme a estos lugares que no son accesibles a todas las personas. Los autos se corren, se tienen que correr o me esperan a que yo me pueda correr un poco para que ellos puedan pasar. Sería a lo que me tengo que adaptar yo. Es un principio que es muy vulnerado poder transitar libremente por las veredas donde transitan todas las personas, ¿no? Pero bueno, no se han tenido en cuenta. Las góndolas de los supermercados no son accesibles porque son muy altas, entonces no llego. Respecto a los lugares de estudio, hay muchos lugares que son accesibles, pero solamente a las sillas de ruedas. Porque si vos pensás en todas las personas, las currículas, por ejemplo, de estudio no son accesibles a una persona con discapacidad sensorial desde su oído. Muchos de los restaurantes por ahí tenés un baño de mujeres que es accesible y uno quiere entrar al baño de hombres y no pueden. En las mesas de comida se tiene que tener en cuenta las cuatro patas de los costados. Vos querés ingresar y la pata que la sostiene está en el medio. Entonces eso te impide el que vos puedas acercarte a la mesa y puedas comer con comodidad, digamos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo mide la dificultad o limitación permanente en la población según cinco dominios: auditivo, visual, movilidad superior, movilidad inferior y cognitivo. Podemos hablar también de una dificultad o limitación permanente vinculada a la dependencia de determinados tratamientos, como la hemodiálisis. Mi nombre es Pablo Larrué, soy jubilado, me dedicaba a la docencia universitaria hasta hace poco tiempo. 3 veces por semana voy a un centro de diálisis y hago ese tratamiento que es bastante llevadero, aunque tiene sus cosas, ¿no? Te puede bajar la presión, te pueden agarrar calambres, te pueden agarrar alguna infección en los brazos porque te clavan las agujas. Pero bueno, normalmente esas cosas no pasan o pasan lo menos posible y cuando no pasan, el tratamiento es llevadero, se puede tener una muy buena calidad de vida haciendo diálisis. Cuando yo tenía un funcionamiento renal medio deficiente, sabía que en algún momento en el futuro podía ser que llegara a diálisis. Y cuando pensaba en eso, pensaba que era mucho más traumático que lo veo ahora. Pensaba que era mucho más doloroso, que generaba efectos más fuertes sobre el cuerpo. Y realmente me encontré con profesionales de la salud que me hacen sentir cómodo y el tratamiento es menos duro que lo que yo me imaginaba. Así que bueno, eso por un lado me alivia. Por supuesto que mi caso es un caso particular porque hay gente que yo los veo en el centro de diálisis, compañeros que están en situaciones más comprometidas físicamente que yo o que tienen otras enfermedades conexas que hacen que tengan más sufrimiento, que tengan una situación más comprometida. Yo tengo una disfunción renal y no tengo otras cosas complementarias. No llegué a eso por una diabetes o por otro camino. Así que, bueno, en mi caso es un tratamiento llevadero y menos agresivo de lo que yo me imaginaba que iba a ser. Cuando vos descubrís que los riñones ya no funcionan, por lo menos en mi caso lo descubrí porque tuve una intoxicación muy grande. Yo pensé que era porque había comprado algo malo en la rotisería o algo así. Sentís como un malestar muy grande, vómitos, te sentís muy mal y es porque tenés muchísimas toxinas en la sangre. Y entonces, como hay que hacer diálisis un poco urgente, hay un procedimiento medio de emergencia que te hacen a través de un catéter que es bastante traumático. Y además todo es nuevo, vos llegas a un lugar que no conoces, no sabes cómo es. Realmente sería muy piola que hubiera un acompañamiento un poco mayor psicológico, ¿no? Pero bueno, una vez que te habituás o que ya empezás a conocer y te das cuenta que la cosa funciona y que te sentís bien, te podés empezar a reconciliar con el tratamiento y darte cuenta de la ventaja de que existe el tratamiento y que te permite tener una buena calidad de vida con un compromiso de tiempo relativamente corto, porque esas 12 horas de diálisis por semana en 3 sesiones de 4 horas reemplazan el funcionamiento de 24 horas del riñón durante 7 días de la semana. Y sin embargo, vos estás bien y te sacas estas toxinas y puedes tener una buena calidad de vida. Cada uno encuentra la estrategia como para poder transitarlo y después de ese primer impacto, las cosas se van acomodando. No tuve acceso a un material que me permita disminuir ese impacto. Solamente hubo una enfermera maravillosa que me atendió al principio cuando yo estaba internado, cuando caí así con esa intoxicación que comentaba. Esa enfermera solamente tenía que hacerme diálisis nada más, pero ella fue mucho más allá que eso y con su propio teléfono celular me mostraba las fotos del lugar donde se hacen los diálisis, de los sillones, de las instalaciones, me explicaba todo. Una maravilla de mujer. Y entonces cuando yo fui al lugar, realmente me sentía mucho más ambientado, mucho más preparado para poder hacer el tratamiento, para poder acomodarme a ese entorno nuevo para mí. Soy muy abierto con mi situación de salud. Yo lo comento, yo tengo las marcas en el brazo producto de mi tratamiento y uso mangas cortas, si no me importa. Y en general comento lo que me pasa. Hoy estoy mareado porque me hice el tratamiento. Y la gente, cuando lo naturalizo, se siente relajada y me pregunta y se siente más cómoda, me parece. No sentí una situación de dificultad con eso, pero me parece que tiene que ver con el diálogo, con la posibilidad de abrirse, ¿no? Todos tenemos debilidades y todos tenemos situaciones de vulnerabilidad. Algunos les toca tener una vulnerabilidad física, otros una vulnerabilidad económica o social o afectiva o lo que sea, pero todos tenemos vulnerabilidades. Así que me parece que parte de la naturaleza humana y de la cuestión de la cercanía es poder reconocernos con nuestras vulnerabilidades. Dentro de los 5.200.000 habitantes de nuestro país con discapacidad, la edad es un factor clave. A mayor edad, mayor incidencia de las dificultades o limitaciones permanentes. La discapacidad afecta a menos del 6% de la población menor de 40 años, al 44% de las personas de entre 75 y 79 años y al 56% de los mayores de 80 años. Esta experiencia mía de la discapacidad me forjó en la forma de ver el mundo, ¿no? En ese sentido, creo que me completa, que me hace sentir con otra sensibilidad. Así que la vivo como una experiencia vital que me acompaña, con la que tengo que convivir, que me enseña también. Me enseña la paciencia, me enseña la posibilidad de entender más al que se siente limitado, se siente en problemas. Así que no estoy peleado con mi discapacidad. Estoy amigado con mi tratamiento, con mi discapacidad, y bueno, la entiendo como mi circunstancia, que es lo que me tocó a mí, y bueno, lo acepto. Y me parece que hay otros que tienen otras limitaciones, conviven con esas limitaciones, algunas limitaciones muy severas, hay gente con mucha exclusión social, con situaciones muy duras, donde no pasa por el cuerpo, pasa por otro lado, pero que son situaciones muy difíciles. Así que pienso que estas experiencias uno las puede convertir en un prisma desde el cual mirar la realidad y mirar a los demás.